oscuridad cae en toda la tierra. La hora de medianoche está muy cerca. Criaturas se arrastran buscando sangre para aterrorizar a todo el barrio. Y aquel que se le encuentra sin el coraje de enfrentarlos deberá soportar todos los horrores del infierno y pudrirse dentro de un cadáver. La pestilencia está en el aire. El pánico de 40.000 años y vampiros oscuros de todas las tumbas se acercan a ti para destrozarte. Y aunque tú luchas por mantenerte con vida, tu cuerpo empieza a temblar, porque no hay ser humano que pueda resistir la maldad del thriller. Esa risa diabólica nos indica que la última parte de esta canción no ha sido narrada ni cantada por el popular Michael Jackson, sino esta voz extraña parece venir de este mismo infierno que nos relata esta canción de Thriller. Y queremos decir también que Michael Jackson es una persona interesante, porque si vamos a hablar de canciones, también queremos hablar de sus compositores. Michael Jackson es una persona que ahora vive bastante sola, simplemente porque si saldría a la calle, el mundo entero se le vendría encima. Michael Jackson se ha hecho tan popular que las personas, las grandes, están comprando en las compañías cualquier ropa que se parezca a la que él usa. Él tiene la costumbre, por ejemplo, de usar un guante blanco. Ahora en las tiendas grandes de Nueva York y California se venden pares de guantes de una sola mano. Y estos son los guantes de Michael Jackson. Y es una gran venta todos estos souvenirs, estas reliquias que se asemejan a las que usa Michael Jackson. Él es un testigo de Jehová, también un vegetariano 100%. Nos indica que lee la Biblia todas las mañanas y es una persona bastante religiosa. Dice que él que le gusta a él demasiado mucho los niños, y se pasa siempre pensando en ellos. Inclusive ha construido en su casa un tipo de Disneylandia en un tamaño más pequeño, porque para él divertirse, y su casa está llena de maniquís y llena de estatuas y un tipo de zoológico donde inclusive tiene una llama y muchas aves que él tiene bastante cariño. Ahora, Michael Jackson salió de una familia musical. Eran los famosos Jackson 5, los 5, Jackson 5. Los 5 cantaban y él salió siempre el más popular. Ahora sus hermanos y él están saliendo en una gira musical por todos los Estados Unidos y van a ganar económicamente nada menos que 100 millones de dólares. Estuvimos comentando que el otro día ganaron por 6 horas de trabajo 26 o algo así millones de dólares. Una increíble suma para estos cantantes. Y estoy seguro que les costaría mucho dejarla así nomás. Pero examinemos esto de lo económico con la letra de las canciones. Estos mensajes religiosos son los que más dan dinero. Y es por eso que todos estos grupos no van a dejar así nomás de cambiar la letra y tocar canciones normales y no sermones religiosos, porque simplemente son los que más dan dinero. Hablábamos del grupo Culture Club con su canción La Iglesia de la Mente Envenenada. Había otro grupo y hay, el famoso grupo Men at Work, es traducido, se dice Hombres Trabajando, y ellos sacaron una canción que se llama Abajo, y Abajo nos habla de alguien que viene de abajo, del infierno, y nos dice qué horrible es aquí la tierra, pero abajo está todo muy lindo y muy bueno. Y decir, él dice, yo quiero regresar abajo, porque abajo la cerveza pasa por en medio de la ciudad como si fuera un río. Y después de decepcionarse de toda esta tierra, dice, yo regreso para abajo. Hay otras canciones, los famosos grupos de Kiss o Rolling Stone, que ya la mayoría de nosotros conocemos, pero tienen una canción, por ejemplo, que nos dice, yo soy el sol ardiente. Regresando, estos son los Rolling Stones. Y regresando a Michael Jackson en su famosa canción Billie Jean, que mencionamos hace poco, nos dice, yo estuve con ella 40 días y 40 noches. Ahora, eso tal vez nos recuerda algo, alguna frase bíblica. Y Michael Jackson le gusta mucho este número de 40. Inclusive acá en Thriller nos habla de 40.000 años. Michael Jackson parece haber sido influido bastante por mensajes religiosos. También tenemos una última canción que ha salido de Alice Cooper y estuve muy interesado en lo que dijo el pastor de Souls acerca de Alice Cooper. Efectivamente, él tiene unos ritos bastante extraños antes de salir al escenario, pero la última canción que ha sacado él se llama Háblale a Dios, Talk to God en inglés. Y la única letra de esa canción es Háblale a Dios, háblale a Dios, háblale a Dios. Y esto se repite y se repite y se repite. Vamos a escucharla unos segundos para observar lo que pasa. Esta fue Alice Cooper y nos acaba de decir háblale a Dios y háblale a Dios y con bastante entusiasmo y emoción háblale a Dios, y esa es toda la canción, toda la letra prácticamente. Háblale a Dios, háblale a Dios. Alice Cooper les gusta mucho también los mensajes religiosos. Hay otra canción que queremos escuchar también de un grupo bastante famoso. Y esta canción se llama Amor Moderno. Escuchémosla. Esta canción nos habla de un hombre que se encuentra en su casa con bastantes frustraciones porque no sabe qué hacer. Dice que afuera está lloviendo, pero él no sabe si quedarse adentro o salir. Verdaderamente no sabe qué hacer, pero dice que él está tratando de arreglar su vida, pero nuevamente él no sabe qué hacer. Pero después nos aconseja que la solución es ir a la iglesia a tiempo. Y también nos habla, ya que habla de iglesia a tiempo, nos habla de que no debemos creer en ninguna religión. Creer nada más que en Dios. Eso es todo lo que hay que hacer. Solo en Dios y en nadie y nada más. Y nos tiene que decir a la iglesia a tiempo. A la iglesia a tiempo. Esa es toda la canción en sí. Escuchemos alguna de estas palabras. Esta es la canción que se titula Amor Moderno. Amor Moderno es un tema bastante común y nos habla de que un hombre moderno es una persona que va a la iglesia a tiempo, pero solo para creer en Dios, pero no en religión. Nuevamente, esta es una evidencia que la música moderna está conectada con algún tipo de religión. Y veamos quién es el Dios de esta música. La música moderna, decíamos, la religión es el tema más popular, pero también es otro tema, el espiritismo. El espiritismo, también conectado con Thriller, es un tema que ha sido cantado y usado bastantes veces. El año pasado salió una canción muy popular llamada África por un grupo Toto. Este grupo Toto sacó esta canción que era bien suave, no una canción con bastantes baterías y ruidos y gritos. Una melodía bastante agradable, podemos decir. Pero habla de que un espíritu está escuchando los tambores de las tribus en África y ve a su exnovia, o sea, su chica que fue cuando él estuvo vivo. Y la ve que está explorando ahí por esos caminos en la selva, y él está pensando que tal vez puede hacer que ella se entre en el bote donde van a pasar en un río bastante caudaloso, le haga que ella entre al bote sin salvavidas, para ver la posibilidad si ella muere y se convierta ella también en un espíritu y después disfrutar la maravillosa vida de los muertos o de los espíritus. Y dice él, para nosotros, por al fin, poder realizar todos los sueños que nunca hemos podido. Entonces, el espiritismo es un tema también bastante popular. Hablábamos de estos mensajes religiosos y queremos decir que no solamente en inglés están, pero también los tenemos en español. Y tenemos evidencias de esto. Hay una canción bastante religiosa y el título lo van a conocer ustedes. Se titula El Milenio. ¿Y qué título más religioso que ese? Es cantado por el popular José Luis Rodríguez, el Puma. Veamos qué nos dice esta canción, El Milenio. nosotros habremos escuchado esta canción sin pensar que es un mensaje religioso. Y lo es, porque nos habla de un milenio y la creencia de esto es que ya estamos viviendo en esta etapa que llamamos el milenio. 1000 años antes de la venida de Cristo. Y cada día, cada año que pasa, la paz entra en este mundo. Y entonces, a medida que nos acercamos al final de estos 1000 años, la paz va a reinar en toda la tierra. Esta es una creencia de la Iglesia, los Testigos de Jehová. Y ellos creen que Cristo vino en 1914, secretamente. Y poco a poco vamos a ver las evidencias de su llegada acá a la tierra por la paz que vamos a vivir. Pero desafortunadamente, cada vez que leemos un periódico sabemos que la paz está muy lejos de reinar en la tierra, lamentablemente. Así que podemos decirles a nuestros amigos que predican estos mensajes, pueden predicarlos en la manera que ellos deseen. Todos tenemos libertad de hacerlo. Pero ¿por qué hacerlo por medio de este tipo de música moderna? Esto, yo quisiera decir, es un tipo de mensaje subliminal. Porque nos están diciendo, estamos escuchando música para bailar, para relajarnos, para divertirnos, para lo que nos digan. Pero estamos en realidad escuchando un mensaje religioso. Y nuevamente podríamos decir, si me dicen vamos a una iglesia a escuchar acerca del milenio, con gusto voy, acepto el mensaje o lo rechazo. Pero si me dicen vamos a escuchar música y me dan un sermón, entonces la cosa cambia un poco. Hay otra canción que tiene otro mensaje bastante religioso, que es El Embrujo. Escuchemos lo que dice. Este mensaje, no necesité traducirlo, porque la mayoría de canciones en castellano está imitando, lamentablemente, al mundo de la música en inglés, hablando de mensajes religiosos. ¿Pero de qué tipo de religión habla? Del infierno, de Satanás. Entonces es una religión bastante enemiga para nosotros los cristianos. Y esta canción que acabamos de escuchar habla de una chica que le pide a un brujo que le dé un conjuro con el propósito de realizar todos sus sueños. Y dice, dame un poco de amor eterno. Y con este conjuro que ella va a recibir, realizar todos sus sueños, y en cambio de esto le dice, ya puedes llevarte mi alma hasta el mismo infierno. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos seguir esos pasos? Estoy seguro que ninguno. Pero ¿cuántos de nosotros estamos relajándonos, o bailando, o escuchando esta música y divirtiéndonos con este tipo de mensajes? Es decir, aquí no estamos escuchando música, estamos escuchando, recibiendo sermones religiosos. Y nuevamente preguntamos, ¿qué religión estamos recibiendo acá? Yo creo, indudablemente, para ser claros, la religión satánica es la que se está predicando en estas canciones que acabamos de escuchar, en inglés y en castellano. Tenemos estos mensajes que están llegando sin nosotros darnos cuenta, porque muchos de nosotros y muchas de las personas que hago notar estas canciones se admiran y dicen, pero yo la he escuchado antes, pero nunca me he dado cuenta de lo que dice. Por supuesto, no tenemos la mente alerta, se puede decir, para escuchar sermones. Creemos que estamos simplemente escuchando música. Y acá hay un punto importante que debemos mencionar: no debemos separar nunca el mensaje de su música. Es decir, cada canción tiene un mensaje que darnos. Y el propósito de la música moderna, el rock and roll, no es para escucharla, tanto como para sentirla. Hay una canción muy popular que se titula Can't Feel the Noise, Ven, siente el sonido. Y esta canción es de un grupo cubano, Quiet Riot. Y esta canción nos habla de que, ven, siente el sonido, dice. invita a las chicas y les dice: chicas, vengan y rómpanse la voz, porque esta noche nos vamos a poner salvajes, salvajes, salvajes. Ven, siente el sonido. Y este es el propósito de la música moderna. Ven, siente el sonido.